te perdí. En el cuello. Sé qué hacer si tú me dices, cántame al oído, pero no supe qué hacer cuando dijiste me voy. Y hoy me duele, vaya que me duele, tu ausencia me mata, vaya que me mata, y es que ya no sé sobrevivir. Sin ti, yo sé qué hacer si tú me besas en el cuello. Y sé qué hacer si tú me dices, cántame al oído, pero no supe qué hacer cuando dijiste me voy. Una vez más, tan solo una vez más, déjame demostrarte que si alguien ha de amarte, ese voy a ser yo. Una vez más, tan solo una vez más, déjame demostrarte que si alguien ha de amarte, ese voy a ser yo.